Bienvenidos, bienvenidas todos, todas, a Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Mi nombre, José Antonio Laboreo, soy monitor del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera y también responsable de todo lo que suena aquí. Muchos ya conocéis el programa y su dinámica y sabéis que los escolares son los verdaderos protagonistas de estos 60 minutos de radio. Pero para aquellos que lo escuchan por primera vez y también para hablaros de las novedades que para este curso vamos a ofreceros, estoy yo hoy aquí. Vengo además muy, muy ilusionado para contaros este proyecto que hoy se renueva. Así que hago una pequeña pausa musical y luego os doy detalles de todo y os iré presentando a algunos compañeros de este viaje. Así que enseguida regreso. Ahora vais a escuchar una bonita canción de los Cantanjuegos. Extiendo mi mano, te doy mi regalo, el árbol de la amistad. Un pan con semillas de cosas sencillas, un río de felicidad. Extiendo mi mano, en la noche fría te ofrezco el calor de mi hogar. La puerta está abierta, la mesa servida, amigo, te invito a pasar. Estás escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Yo quiero ser como mi papá. Sí, sí. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Menuda Hora nació hace ya 30 años con varios objetivos. El primero, mostrar a los escolares cómo es por dentro este medio de comunicación, aprendiendo ellos a ser locutores, redactores, guionistas y editores de sus propios espacios. De hecho, unos cuantos de estos antiguos alumnos terminaron estudiando periodismo y han acabado incluso haciendo radio de forma profesional. Otro de los objetivos del programa que me planteé hace mucho, mucho tiempo era recuperar esos programas infantiles que escuchaba yo en la radio cuando era niño y que hoy en día apenas existen en el dial. ¿Cómo va a tener la radio nuevos oyentes si no nos preocupamos de hacer cantera? Por eso, este siempre ha sido un programa que he querido compartir y a lo largo de todo este tiempo han sido muchas, pero muchas, las emisoras españolas y de América Latina que lo han ido incluyendo en su parrilla de programación. El funcionamiento siempre ha sido muy sencillo. Durante los talleres de radio se van grabando diferentes espacios, diferentes ejercicios y luego pasamos a pequeñas burbujas de chistes, adivinanzas, poemas, trabalenguas o secciones que cada alumno ha ido preparando y todo ello junto a unas pinceladas musicales ha ido formando parte de este programa. Y como cada curso cuento siempre con nuevos y alumnos veteranos, algunos repiten en los talleres y otros se incorporan a ellos por primera vez, así que siempre vamos teniendo savia nueva, gente que tiene ya cierta experiencia y que hace programas cada vez mejor, y por supuesto gente que entra por primera vez y va poquito a poquito aprendiendo a hacer cosas. En su día ya os dimos la noticia y emitimos también aquí el programa que se llamó Nuestro vecino el COVID. Ese espacio de radio que hicimos el curso pasado se presentó a los premios de radio para escolares Gonzalo Estefanía y, sorpresa para nosotros, quedó finalista de nuestra categoría acudiendo a Madrid a la gala final con nuestros alumnos. Allí, desde luego, lo pasamos genial. Conocimos a otros centros, otras experiencias y creamos además un grupo del que surgieron muchas ideas, un grupo de WhatsApp, y una de ellas fue que estos colegios e institutos participarán también con sus grabaciones en el programa. Para darle, como digo yo, más color, más ritmo y hacerlo, por supuesto, mucho más rico. Y en esas estamos. Así que no solo vais a escuchar esta temporada las voces de nuestros locutores riojanos, sino que vamos a unir y vais a descubrir otros acentos que, sin duda alguna, como os decía, van a enriquecer mucho, mucho este nuestro programa. Y por supuesto, seguimos abiertos a que nuevas radios escolares se sumen al proyecto para hacer esto un poquito más grande y que la radio recupere su juventud. Hoy, en este primer programa, en esta presentación, somos precisamente los responsables de estos talleres de radio quienes tomamos la palabra. Pero a partir del próximo programa, es decir, dentro de 7 días, van a ser ellos, solo ellos, los escolares, los auténticos protagonistas de Menuda Hora. Algunos aún no han montado ni su estudio de radio, ni han comenzado sus talleres, así que se irán incorporando poco a poco a esta nuestra participación, nuestra colaboración en el programa. Pero a todos ellos, por supuesto, desde aquí quiero darles las gracias por animarse a participar. Y no, ya no me enrollo más. Os presento a los nuevos integrantes del programa. Y también vais a escuchar algunos fragmentos de antiguas o grabaciones más recientes. Por cierto, hablando de grabaciones recientes, el Colegio Virgen del Carmen es, yo creo que es el colegio más adelantado de todos, ya que ya llevan semanas trabajando en un proyecto que les toca además muy de cerca a ellos. Así que, además de su presentación, quiero que escuchéis algunos extractos de sus más recientes grabaciones dedicadas al volcán de La Palma. Y ahora sí, después de todo esto que os he adelantado, quiero ya que conozcáis a nuestros nuevos colaboradores, al menos en este primer programa, a algunos de ellos. Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Hola, Newman. What's up, Newman? Bienvenidos a Radio Newman. Buenos días, amigos de Menuda Hora. Os habla Fran, profesor de Lengua y Literatura de la ESO desde el Colegio Newman en Madrid. Estamos encantados de participar en vuestro programa y esperamos que nuestra colaboración pueda aportar contenido interesante a vuestro espacio radiofónico. A partir de octubre iniciaremos un taller de radio para alumnos de tercero y cuarto de la ESO con el objetivo de aprender y enseñar a los alumnos este maravilloso arte de la radio. Y por otro lado, mi compañera Rosa, estoy seguro de que os mandará cosas interesantes hechas por los alumnos de bachillerato. Desde Madrid, un saludo cordial a todos vuestros oyentes y hasta pronto. Hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí. Hola, me llamo Clara. Soy de la clase de tercero de Dragones. Hola, me llamo Sira. Soy de la clase tercero de Dragones. Hoy es el último día de clase y hacemos muchas cosas guay. Por ejemplo, leer las cartas. y hacemos muchos aviones. Hemos comido galletas. Este curso me ha parecido muy guay, porque me lo he pasado muy bien. Lo que más me ha gustado es jugar con María. Lo que me ha gustado de este curso es hacer todas las cosas que nos ha mandado Sergio Mate. Sergio es mi profe, es el mejor. ¡Adiós, Newman! Hola, soy Elena Bou y voy a la clase de cuarto A de primaria. Hola, soy Lucía Parisi y voy a cuarto A de primaria. Hola, soy Aroa Muñoz y voy a cuarto de primaria. Hola, soy Ana Blázquez y voy a cuarto de primaria. La última semana de cole ha sido muy divertida porque hemos hecho muchos juegos y hemos salido de excursión. El último día, ahora estamos haciendo juegos y Paloma, nuestra profesora, nos ha dicho que nos hagamos juegos de mesa y pues a primera hora hemos jugado juegos de mesa y ahora vamos a recoger toda la clase y también jugar. Yo he jugado más o menos a muchas cartas. He jugado un rápido contra Ana y contra Natalia y contra Marta. Y también he jugado a un rápido. Cuarto de primaria me ha parecido muy divertido y hemos aprendido muchas cosas. Por ejemplo, hemos aprendido a dividir, hemos aprendido como los kilos, las fracciones y todo eso. De este año, mi momento favorito del cole ha sido, bueno, tengo muchos, pero uno que me encantó fue cuando nos fuimos de excursión al campo, porque aunque no nos pudiéramos juntar con los de otras clases, estuvimos ahí como buscando cosas, hablando con los compañeros, y me hablaba mucho porque estabas en la naturaleza y veías animales, árboles. Al siguiente curso espero que sea todavía mejor. Estoy deseando que llegue el Summer Camp porque voy a ir. Viernes 25 vamos a empezar el Summer Camp aquí en el cole. Y el 28, lunes, nos iremos a la granja a pasar una semana ahí durmiendo con nuestros amigos y aprendiendo cosas y sobre todo hablando en inglés. Al principio del curso, nada más empezar este curso, hicimos como unos barcos donde poníamos lo que queríamos hacer este curso. Y yo puse pasar a quinto y pasármelo muy bien. Y lo he cumplido todo. Y creo que todos los niños de mi clase también lo han cumplido. Les doy muchas gracias a nuestras profesoras porque nos han ayudado mucho con el estudio y todas esas cosas. Y pues sobre todo a mi profesora Paloma, que pues he descubierto muchas cosas de Egipto, Mesopotamia. Le doy gracias a Paloma porque cuando la pedíamos pues hacer alguna cosa siempre nos dejaba. ¡Adiós, Radio Newman! Hola, soy Juan Olías de primero de la ESO. Hola, soy Mateo Martínez de primero de la ESO. Hola, soy Alejandro Martínez de primero de la ESO. Hola, soy Alicia Pintado de primero de la ESO. La última semana del cole ha sido bastante emocionante. Hemos hecho actividades educativas que han sido bastante divertidas en general. Por ejemplo, ir al pádel, por ejemplo, es actividad física totalmente. O hemos hecho un escape room en la asignatura de inglés. Este curso ha sido interesante porque han pasado muchas cosas y me ha servido para aprender porque he hecho cosas mal. Me ha servido para aprender que no tengo que hacer esas cosas. No sé, me ha gustado que hemos sido una clase que convive muy bien entre nosotros. A ver, la ESO me parece pues más chula, como que te dejan hacer más cosas, pero también que tienes como que tomar apuntes y tienes más responsabilidades, entonces está bien. Yo creo que todos creíamos que iba a ser más difícil, pero al final ha sido algo que no es tan difícil. Lo único que sí que me he tenido que poner un poquito las pilas porque iba de sobrado. Este verano voy a irme de vacaciones y voy a pasarlo bien con los amigos del cole. Tenía muchas ganas de que llegase el verano, pero también a lo largo del curso no te das cuenta, pero el último día de clase sí te das cuenta de que en verdad los vas a echar de menos a tus compañeros y a tus profesores. One, two, three. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Le gusta la cirugía, pasado tantas veces por quirófano que no la conocía. Me han dicho que ahora quiere los mofletes de Bodere. Le pusieron en un día la nariz de Estefanía. Quiere ponerse en Avil las orejas de Lady Di. Ay, doctor Pitanguín, qué milagros han hecho los billones que te di. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Ha dejado para mayo lo de las patas de gallo. Qué gozada de papada. Ay, no se nota nada de nada. Tenía el ombligo arrugado y como migo. Y ahora cada día lo cepilla y saca brillo. Tengo miedo a darle un abrazo. Yo creo que esta tía se me rompe en pedazos. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Letillas de colores, bikinis con hombreras, uñas de porcelana, peluca de San Lucas. Que me han dicho que es de goma, que es de goma, que es de goma, que es de goma. Cuidado con Paloma, cuidado con Paloma, ay, cuidado con Paloma, ay, cuidado con Paloma, ay, cuidado con Paloma. Bienvenidos a Onda Da Vinci. Con nosotros hoy tenemos a Zoe Mejías hablándonos del otoño. Hi, good afternoon, Zoe. How are you today? I'm happy, thank you, Susan. How are you? Well, I'm feeling great. Hey, what are we going to talk about today? I'm going to talk about autumn. Okay, autumn. What do you like about autumn? Well, I love that the leaves change color. Colors. Talking about colors, what colors can you see in autumn? Well, we can see dark green, orange, red, yellow, and brown. Wow. And what happens to the trees in autumn? What happens? Well, they die and all the leaves fall. Really? So they fall on the ground. Hey, do you like walking in the leaves on the ground? Yes, my sister and I sometimes take the leaves and jump on them. You jump on them. What a sound. What a crunchy sound. Hey? Yeah. That's good. And animals. What animals do you see or can you see in autumn? Well, I've never seen one, but I know that in autumn we can find squirrels and collecting their nuts for winter because they hibernate. And same as bears, bumblebees, groundhogs, and a lot more. Very good. You know a lot of information, Zoe. You really like autumn, hey? Yeah. Goodness. And what's your favorite animal? Well, my favorite animal is a flying squirrel. A flying squirrel? What animal is that? It's like a normal squirrel, but instead of jumping from branch to branch, it opens his arms and legs and they have like a piece of cloth that makes them fly. Yeah, I think it's like the flying squirrel. It's like a small bat. Yeah. Similar, maybe. Yeah, it's like a squirrel, but a bat too. Very nice. Okay. Hey, how would you like to finish your speaking about autumn with a little poem? Okay. Fall leaves. One is orange, two are brown, three look yellow on the ground, three are green, two bright red, one just fell upon my head. Well, well, well, Zoe, that was magnificent. Thank you very much for talking to us today. Thank you, Susan. Okay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Luis Miguel Zambrano, soy responsable de Onda Da Vinci, del Colegio Leonardo Da Vinci de Moratzarzal. Estamos en el norte de la Comunidad de Madrid, en plena Sierra de Guadarrama, con unas vistas preciosas. Y bueno, nosotros con los chavales trabajamos una temática muy variada, pero sobre todo temas relacionados con la historia, con los empleos de los padres de nuestro colegio, con la cultura, con las artes, en definitiva con cosas que pensamos que dan un valor añadido a la formación de nuestros chavales. Y en definitiva estamos encantados de que haya interés por lo que hacen los chavales con las radios de los colegios. Y un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Menuda Hora. Edad de la radio moderna. Los marujas informan. Solo informamos, no marujeamos para nada. Vamos a marujear, digo, informar sobre la edad moderna. Bueno, sin más dilación, que empiecen los austrias. Rodrigo, ¿sabías que una señora murió por beber oro líquido intentando buscar la eterna juventud? Increíble. Pues eso no es todo, tengo otra cosa más. ¿Sabes que unos hombres vendían unos polvos timando a la gente diciendo que eran polvos de unicornio? Madre mía, qué burradas hacían en esa época. Yo tengo otras dos curiosidades que creo que no has tenido en cuenta. ¿Sabías que Mariana de Neoburgo estuvo 2 días en coma, con una fiebre muy alta, y murió el 1 de noviembre de 1700? Madre mía, ¿qué tuvo que hacer para tener esa fiebre tan alta? Tengo otra curiosidad sobre Carlos II. ¿Sabías que su debilidad mental le impidió comenzar a hablar de forma correcta hasta los 10 años? ¡Increíble! ¡Guau! ¡Qué interesante! No sabía nada de esto. A mí me ha gustado mucho el de Carlos II. A mí me ha encantado el de la señora que se murió por beber oro líquido. Bueno, vamos a, sin entretenernos más, que empiecen los Borbones. Víctor, ¿sabías que Luis I solamente reinó 8 meses ya que falleció de viruela con solo 17 años? Tú tienes algún cotilleo, ¿verdad? Sí, pero ese me ha parecido muy bueno. Yo tengo el cotilleo de José Bonaparte. Cada 28 días del mes, porque febrero suele tener 28 días menos en los años bisiestos, se rapaba las cejas. ¿En serio? ¿Y sabías también que María Teresa de Austria renunció a sus derechos al trono español para poder casarse con Luis XIV? ¡Hola, oh, la, los franceses en esa época! ¡Madre mía! Bueno, y el último cotilleo de Felipe V. Por las mañanas iba a dar una vuelta por fuera del castillo y salía el sol y pensaba que le perseguía. Entonces corría hasta su palacio para esconderse de él. Bueno, María, ¿eso lo sabías? Pues no, parece majareta. Bueno, y ya hemos terminado con los cotilleos borbónicos. ¡Qué divertidos! He aprendido un montón. Ahora puedo marujar, digo, informar a otra gente. Espera, espera. A ver si me acuerdo de un cotilleo. Ah, sí, yo me acuerdo de un cotilleo. Y dice así... Decían que Felipe V se llamó el diablo, así que siempre encendía las velas de noche y apagaba las luces de día. Pobrecito, qué mal estaba. Bueno, que nos enrollamos. Espera, tenemos que presentar a nuestros marujas, digo, informadores. Aquí tenemos a Sofía y a Rodrigo, que han presentado los cotilleos de los austrias. Muchas gracias por estar oyéndolo, pero el próximo día os voy a tener más cotilleos, digo, más historia... de los austrias. Muchas gracias por haberlo escuchado y espero que os haya gustado. Volveremos. Y aquí tenemos a Víctor y a María que han presentado los cotilleos de los Borbones. Gracias por haber escuchado mis cotilleos. Hasta la próxima. De verdad, espero que os hayan gustado. Hasta el próximo. Fin de la radio moderna. We'll be right back. van dos niños, cada uno con un trompo, y le dice el uno al otro: a ver, baila el trompo. No sabo. No se dice no sabo, se dice no sepo. En ese momento, una señora estaba escuchando la conversación de los niños y les dice: no se dice no sabo ni no sepo. Entonces, ¿cómo se dice? No sé. Pero bueno, entonces, ¿por qué se mete en lo que no le importa? Mamá, mamá, se me ha caído un diente, ¿qué hago? No pasa nada, hija. Esta noche lo dejas debajo de la almohada y seguro que el ratoncito Pérez te trae algo. Así lo haré, mamá. Al día siguiente. Hola, cariño, ¿qué te ha traído el ratoncito? Solo un papelito que ponía: siga jugando. Papá, papá, los peces cuando se cansan se sientan en el mar. Clara, hija, ¿para qué te...? ¡Qué risa, tía Felisa! Papá, papá, los peces cuando se cansan se sientan en el mar. Claro, hija, ¿para qué te crees que están los bancos de sardinas? Estos son tres amigos que están en un parque y uno dice: mira qué casualidad, mi mujer fue al cine a ver Los tres cerditos y tuvimos tres hijos. Pues la mía fue al cine a ver Blancanieves y los siete enanitos y tuvimos siete hijos. Entonces el tercero se va corriendo y los otros dos le dicen: ¿A dónde vas con tanta prisa? Al cine, que mi mujer se ha ido a ver 101 dálmatas. Saludos amigos y amigas oyentes de Radio Colegio Virgen del Mar. Arrancamos un nuevo curso 2021-2022 y con él comenzamos a informar en nuestra radio. Este es el primer programa de muchos que haremos este año desde nuestras clases. Con ustedes, al otro lado del micrófono, Álvaro García. Y me acompaña en el control técnico, Josué Lavandero. Todos estamos acongojados con el suceso volcánico que está ocurriendo desde el pasado domingo al mediodía en nuestra isla hermana de La Palma. Por eso, en nuestras clases de Biología, Historia, Historia de Canarias, Lengua y en mayoría de las horas, estamos abordando un proyecto global con el que queremos investigar a fondo lo que ocurre en el volcán de Cumbre Vieja y los pagos que se sitúan a sus faldas. Estamos haciendo esta investigación no solo para aprender, sino para, en cierto modo, solidarizarnos con todos los palmeros que están sufriendo los golpes del volcán, incluso han tenido que abandonar sus casas. Como nuestros profesores dicen, si se conocen las cosas, si investigamos, podemos encontrar toda la verdad, o por lo menos, parte de ella. Ahora les dejamos y pasamos a unos segundos de publicidad de nuestro colegio. Escucha Radio Colegio Virgen del Mar. Soy Lucía. Soy Saúl. Soy Martina. Soy Iván. Estudio lengua. Estudio matemática. I'm an English student. Estudio biología. Amo aprender. Deseo conocimiento. Me encantan los idiomas. Adoro el medio ambiente. Eso lo hacemos en nuestro colegio. Esto aprendemos en nuestro colegio. Aprendemos también alemán. Investigamos la naturaleza en el cole. ¡Colegio Virgen del Mar! Escucha Radio Colegio Virgen del Mar. Saludos. Qué difícil es decir esto que os oímos decir siempre a vosotros, pero lo voy a decir. Aquí al otro lado del micrófono, Domingo Jorge, en un programa de Radio Colegio Virgen del Mar. Gracias en primer lugar a Radio Villegas y a vuestro profesor responsable, José Antonio Laboreo, por dejarnos participar en este encantador espacio de radio al que habéis denominado Menuda Hora. José Antonio nos ha invitado a que presente nuestro proyecto de radio y así lo hacemos. Yo soy Domingo Jorge, periodista y profesor del Colegio Virgen del Mar en Santa Cruz de Tenerife, las Islas Canarias. Además, soy coordinador del proyecto de comunicación de nuestro centro. Por lo tanto, coordino todos los contenidos que nuestros alumnos preparan para la radio Colegio Virgen del Mar y la Tiza Mensajera, que es el periódico digital de nuestros alumnos. Nuestro periódico nació hace 4 cursos y la radio hace 3. Se trata de un periódico y una radio hechos por niños, como vosotros. Concretamente en el caso de la Radio Colegio Virgen del Mar, que es el proyecto, seguro, más os interesa, os puedo decir que todos los contenidos, todos los programas que se hacen, tienen que ver con las actividades del colegio, o con temas dados en clase, en cualquier asignatura, lengua, ciencias, historia, matemáticas, dibujo, música, etc. Participan niños de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Lo que queremos es que niños como vosotros conozcan la importancia de comunicar y para eso, ¿sabéis una cosa? La radio es lo mejor. Os invito a que hagáis radio y que estudiéis y aprendáis desde la radio. Felicidades a José Antonio Laboreo, a Menuda Hora y, por ende, a Radio Villegas por este gran proyecto. Hasta pronto. Se despide Domingo Jorge desde Radio Colegio Virgen del Mar, en Tenerife, en el corazón de las Islas Canarias. Gracias, chicos y chicas. Saludos y bienvenidos, queridos oyentes, a este nuevo informativo de Radio Colegio Virgen del Mar. Les saluda al otro lado del micrófono Gloria González y me acompaña en el control técnico y montaje Josué Lavandero. En este informativo vamos a adentrarnos en cómo está evolucionando la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma. Para ello, vamos a entrevistar a través de una llamada telefónica a una vecina del Paso, Raquel Castro, profesora de latín y cultura clásica en el Instituto de Punta Gorda. Bienvenida, Raquel, a nuestra radio Colegio Virgen del Mar. Te agradecemos que nos des estos minutos antes de volver a tus clases en el Instituto de Punta Gorda. Encantada de estar con ustedes. Bueno, como primera cuestión, te agradeceríamos que nos hicieras un pequeño resumen de cómo están viviendo ahora mismo la erupción. Ahora mismo, en este mismo instante, estamos en una fase explosiva. A cada momento hay un golpe fuerte que hace temblar las puertas, las ventanas, y a nosotros nos sube un poquito la tensión nerviosa, ¿no? El estrés que estamos viviendo en estos días. ¿Qué se siente, Raquel, cuando ven el crujir del volcán y sobre todo de noche, cómo la lava ilumina en rojo el cielo? Lo que yo siento es la increíble fuerza que tiene la naturaleza, la fuerza con la que esa lava erupciona, ¿no? Y bueno, me quedo atónita mirando esa energía, ¿no? A la vez, lo que siento es, pues, tristeza, porque sé que eso tiene unas consecuencias para unas personas que están sintiendo o que están viendo que sus casas habituales, pues, desaparecen de golpe, ¿no? Entonces, un sentimiento un poco doble, ¿no? Por un lado, la admiración ante la naturaleza y por otro lado, el dolor, porque sabemos que supone la pérdida para muchas personas, para muchas familias de nuestro pueblo y, bueno, del valle en general. Sabemos o nos imaginamos cómo ha cambiado la de las personas que se han quedado sin casa, Pero la de ustedes, la de los vecinos que no se han visto directamente afectados, ¿cómo ha cambiado? Nosotros ahora mismo vivimos con un nerviosismo constante y con una vigilancia constante del volcán. Como le decía a tu profesor antes, lo primero que hacemos al levantarnos es ver en qué situación, qué circunstancia está el volcán, ¿no? Y estamos siempre en una continua atención a los medios, por lo que puedan decirnos, y principalmente, pues, nuestra vida ahora mismo está muy limitada, porque sí que tenemos que ir a trabajar, yo tengo que desplazarme a Punta Gorda, y eso en cierto modo me sirve hasta de alivio un poco, salir de este entorno, pero cuando llego a mi casa de nuevo, pues, prácticamente no puedes salir de tu casa, porque la ceniza, pues, no es conveniente estar respirándola. Pues hay bastante ceniza en el ambiente, o más que en el ambiente, pues la observas que en todo lo que es el suelo del exterior de tu casa está lleno de una especie de granzón muy pequeñito, un poco pegajoso, y bueno, entonces no puedes salir al exterior o sales lo mínimo, y bueno, pendientes en todo momento de la televisión, de las redes, para ver si conoces o sabes de lo que ha sido de familias, de amigos y familiares que tienes en esas situaciones de desalojo. Nos preocupa este curso de estos niños, el curso que está comenzando. ¿Qué están haciendo ellos? Pues ahora mismo nada, esperar. Esperar a ver qué dicen las autoridades, qué dice la Consejería de Educación, y si se reanudan las clases presencialmente o se reanudan a través de las plataformas, como se hizo cuando el COVID. Así que, por ahora, nada. Esperar y poco más. Muchas gracias a ti, Raquel, por el tiempo que nos has dedicado y por acercarnos a esta situación que ustedes están padeciendo, y aquí en Tenerife y al resto de Canarias también nos preocupa muchísimo. Ánimo y cuenten con Radio Colegio Virgen del Mar para lo que necesiten. Pues también cuenten conmigo en cualquier ocasión más adelante, y yo encantada de haberles podido acercar un poquito, pues, mis sentimientos, no son los sentimientos de la generalidad, pero sí mis sentimientos de lo que está ocurriendo como persona vecina de aquí, de la isla de La Palma. Y bueno, pues espero que esto también les sirva de aprendizaje para ustedes, para futuras ocasiones, no necesariamente de un volcán, pero sí para futuras ocasiones de dificultad. Las dificultades siempre hay que abordarlas eso, con fortaleza, no con abatimiento ni tristeza, siempre mirando hacia adelante y siempre hay una salida. Muchas gracias a todos. Linca, Sorem, Serva, Harvard y tú vivirán desastres, emergencias, huracanes, terremotos y mucha diversión en Aventuras en un Planeta Cercano. Bitácora de vuelo de la nave CPU-3. Después que Harvard y Linca lograron apagar el incendio forestal, se dirigieron a la cima de una montaña. En eso estaban cuando... Esto no me gusta, no me gusta. ¿Qué ocurre, Linca? Creo que el analizador de energía va a explotar. Eso sería muy peligroso. Ay, siento una fuerza extraña. Es cierto. Aquí está ocurriendo algo muy raro. Hagamos una última prueba. Observemos los lugares donde haya más energía. De acuerdo, vamos por aquí. Un momento. Por aquí parece que hay mucha energía. ¡Atención! ¡Eso es un volcán! ¡Un volcán! ¡Y va a estallar! ¡En cualquier momento va a estallar! Thank you.

Aquí Soren. Aquí Soren desde la nave espacial. Algo está interfiriendo la antena. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí se la lleva! ¡Aquí! Aprende a prevenir. Aprende a vivir. Aprende a vivir. Una producción de la Organización Panamericana de la Salud, UNESCO y Radio Nederland. Hoy hemos descubierto un enorme meteorito que viene de la galaxia y corremos un gran peligro. Algo raro está pasando, las cosas desaparecen, aquí no hay explicación, yo busco una solución. Será un agujero negro, un extraño encantamiento, ese enorme meteorito que me tiene muy loquito. Será un agujero negro, un extraño encantamiento, ese enorme meteorito que está cayendo del cielo. Lo veo en mi telescopio, se acerca rápidamente. Es una piedra gigante, espero que no nos aplaste. La gente anda muy nerviosa, sin rumbo de un lado a otro. Aquí no hay explicación, yo busco una solución. Será un agujero negro, un extraño encantamiento, ese enorme meteorito que me tiene muy loquito. Será un agujero negro, un extraño encantamiento, ese enorme meteorito que está cayendo del cielo. ¿Cómo llama la suerte? Quizá no pase de lado, no quiero ni imaginarlo. Pensarlo me deja helado. No sé si vendrá de Orión, tal vez venga de Plutón. Aquí no hay explicación, yo busco una solución. Será un agujero negro, un extraño encantamiento, ese enorme meteorito que me tiene muy loquito. Será un agujero negro, un extraño encantamiento, ese enorme meteorito que está cayendo del cielo. Será un agujero negro, un extraño encantamiento, ese enorme meteorito que me tiene muy loquito. Será un agujero negro, un extraño encantamiento, ese enorme meteorito que está cayendo del cielo. Estás escuchando Menuda Hora. Todas las semanas en tu radio favorita. Fábulas del mundo. La liebre y la tortuga. Ja, ja, ja. ¿Qué patas tan cortas tienes, tortuga? Eres lenta, muy lenta. Así se burlaba cada día la liebre de la pobre tortuga. Puede que seas muy rápida y que tus patas sean largas, pero yo te ganaría en una carrera, te lo aseguro. Ganarme tú a mí, por favor, no me hagas reír. Cuando quieras, hacemos esa carrera. Te haré tragar el polvo. De acuerdo. Hablaré con la zorra para que señale el camino y la meta. A los dos días estaba todo listo y comenzó la carrera. La liebre corría mucho y pronto sacó gran ventaja a la tortuga. ¡Qué lenta es la tortuga! Me voy a echar un momento a descansar junto a la sombra de aquel árbol. Total, le costará medio día llegar hasta donde estoy yo. Y junto al árbol la liebre, confiada, se quedó pronto dormida. Que ya queda poco para llegar a la meta. Se animaba a sí misma la tortuga. ¡Anda! ¿Qué hace ahí dormida la liebre? Bueno, a mí me da igual. Yo sigo con la carrera. Pasaron las horas y la liebre seguía dormida. Menuda siesta. Vaya, voy corriendo hacia la meta para que todos me vean cómo gano. Pero no había tenido en cuenta que había dormido mucho tiempo y al llegar a la meta... ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Qué vergüenza! Me ha ganado la tortuga. Me lo merezco por presuntuosa. Con seguridad, constancia y paciencia, aunque a veces parezcamos lentos, obtendremos siempre el éxito. Pues después de todo lo que habéis escuchado en esta casi hora que llevamos con todos vosotros, yo creo que quedan muy poquitas cosas que decir, amigos. Nada, que hasta aquí ha llegado este primer programa de la nueva temporada, o programa piloto, o programa de presentación, o como queráis llamarlo. Es decir, un ejemplo y un adelanto de lo que va a ser a partir de esta temporada, a partir de la semana que viene ya, menuda hora, con un montón de voces, un montón de niños con ganas, muchas ganas de hacer radio. Por cierto, aún falta por presentarse algún que otro colegio o instituto, pero bueno, ya lo dejamos para otras semanas porque no da tiempo para más. La semana que viene serán los escolares los protagonistas de este programa y ninguno de los profesores de radio, salvo por causa justificada, vamos a salir por aquí. Preferimos estar detrás, en la sombra, y que ellos sean los verdaderos protagonistas del programa. Yo creo, sinceramente, que lo vais a pasar muy bien como oyentes, y lo que es seguro que nosotros lo vamos a disfrutar preparando y grabando cada uno de los próximos programas. Y además, fijaros ya en el horizonte, mirando hacia un poquito más allá, tenemos dentro de nada pues Halloween, así que alguna cosita de terror, de miedo haremos, y ya casi casi a la vuelta de la esquina las Navidades, con por supuesto nuestros programas especiales dedicados a esas fechas. Así que un abrazo para todos, gracias de corazón por estar ahí al otro lado del receptor, y espero de verdad de corazón que disfrutéis como nunca esta temporada de este vuestro programa Menuda Hora. Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Con total placer. total placer.